El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 32 grados, 2 décimas, la actual temperatura en la ciudad de Olavarría, la humedad 46%, el viento en este momento calmo, la presión medida en hectopascales 995. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La Prida, como en todo el país, finalizaron los cursos. Esta y otras informaciones en la voz de Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad. Se efectuó la jornada clausura de el Carnaval 2011 en la Prida que organizó la Dirección de Cultura. Dentro de las actividades se procedió a la elección de Miss Carnaval, privilegio que recayó en la señorita Florencia Berardi de la Sociedad Italiana. Fue primera princesa Irina Becker del Club Social y Deportivo Juventud y segunda princesa Cecilia Colantonio del Club Atlético Milán. Se distribuyeron más de los 50.000 pesos que estaban establecidos en premio. El que más se recibió fue de la Biblioteca Mempo Giardinelli, que funciona en dependencia del Club Atlético Platense, que obtuvo en este caso una suma de pesos 7.000 para esta comparsa, mientras que en carroza 5.000 pesos para la del Centro Bajo Laguna Elixir en humorístico y 5.000 pesos en artística para la del Club Atlético Lilán. Pronunció palabras alusivas a esta celebración, recordando la importancia de volver a estas fiestas del carnaval, el intendente municipal Alfredo Fischer. La actuación musical en el cierre, como estaba anunciada, estuvo a cargo de Antonio Ríos, y después de la lectura del testamento del rey Momo, hubo una interesante actividad en fuegos artificiales. Realmente una multitud, pocas vistas en la Prida, se dio cita en el Club Atlético Lilán para la despedida de este carnaval La Pridense. Bahía Blanca, allí también se realizó el Carnaval de la Alegría. Formaron parte del mismo 12 murgas que cuentan con más de 600 personas. Los mimosos del Morecino, los trapitos, la periférica, los mocosos, la cucharón, los faroleros del carnaval, portadores de alegría, batucada, bacunga, murga de la abuela, centro murga vía libre y murgas de las casitas municipales fueron las que dieron vida al regreso de esta fiesta tradicional en la ciudad. Con una participación estimada en 15.000 personas, se realizó en el Carnaval de la Alegría, que tuvo lugar en la Avenida Colón y Vicente López. En la ocasión estuvieron presentes la intendenta interina Soledad Espina, el director del Instituto Cultural Federico Vilan y la directora de la Agencia de Asuntos Turísticos e Internacionales, licenciada Débora Pucheta Castro. AM 1160. Espacio publicitario. Dengue. Prevención igual información. La enfermedad la transmite un mosquito. Es de color oscuro o negro con rayas blancas. Se reproduce donde se acumula agua. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes. Tire latas, botellas y neumáticos. Cambie el agua de los bebederos de animales cada 3 días. Utilice productos insecticidas y repelentes personales y ambientales. Ante dolor de cabeza, fiebre alta, dolores articulares y musculares y erupción de la piel, diríjase a la unidad sanitaria municipal más cercana o al hospital municipal. Olavarría, Gobierno Municipal. En Farmacia Seco, la acción gremial puesta al servicio de la comunidad. Farmacia Seco, Coronel Suárez, 2752, teléfono 423-959 y 422-013. Farmacia Seco. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. La Madrid, los encargados de la Oficina de Descentralización Tributaria en la Municipalidad, informan a toda la comunidad y en especial a los interesados que la primera cuota del inmobiliario rural vence el próximo lunes 14 de marzo. Por cualquier consulta o reclamo, deberán dirigirse a dicha oficina en calle San Martín al 640 en horario de atención al público antes de la fecha estipulada. Olavarría, Consejo Deliberante, continúa la polémica por los expedientes demorados en la Comisión de Legislación. La situación se mantiene a días del inicio del periodo ordinario de sesiones y con la certeza de que hasta abril no habrá sesiones extraordinarias. Recordemos que días atrás, el presidente del Consejo Deliberante, Franco Cominotto, había manifestado que existía una demora considerable en la cantidad de expedientes que se encontraban en esta comisión que preside el oficialista Julio Frías. El edil ezeverrista dialogó con LU32 sobre este punto y recordó que la comisión de legislación que él preside está integrada por 13 concejales y solo 4 son oficialistas. En todo caso, las culpas son compartidas, aseguró. En realidad eso se da porque... me parece que hay un tema que es una rezonificación para la construcción sobre la avenida Brown, que hace un tiempo bastante importante que está en tratamiento en la comisión y no se ha logrado consenso. Me parece que es un tema importante porque habilitaría la construcción sobre la margen del arroyo, la margen derecha, y te cambiaría un poco la cara a algunos lugares que tienen la posibilidad de construir y que no se está haciendo. La idea sería que se pudiera avanzar un poco, no demasiado, pero obviamente no construir torres, pero sí que se pudiera avanzar un poco sobre la altura de construcción en ese lugar. La palabra del presidente del Bloque Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante, doctor Julio Frías, en referencia también a los proyectos que están en esta comisión de legislación y específicamente al proyecto que habla sobre la construcción en el margen derecho del arroyo Tapalqué. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Dengue, prevención igual información. La enfermedad la transmite un mosquito. Es de color oscuro o negro con rayas blancas. Se reproduce donde se acumula agua. Limpie el patio de su casa, tape depósitos de agua, coloque boca abajo recipientes, tire latas, botellas y neumáticos. Cambie el agua de los bebederos de animales cada 3 días. Utilice productos insecticidas y repelentes personales y ambientales. Ante dolor de cabeza, fiebre alta, dolores articulares y musculares y erupción de la piel, diríjase a la unidad sanitaria municipal más cercana o al hospital municipal. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. 32 grados y medio la temperatura en Olavarría, 45 el porcentaje de la humedad, la presión 992, medida en hectopascales, en milímetros 744, el viento está calmo. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.